supuestamente del periódico El Punto Crítico en redes sociales, de la cual el periódico El Punto Crítico y su servidor como director general del periódico El Punto Crítico nos deslindamos completamente. Esta supuesta publicación fechada con el día 12 de mayo de 2012, donde se acusa al diputado Víctor Hugo Romo, quien fuera exdelegado en Miguel Hidalgo y también exdiputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Bueno, se le acusaban de hechos de comisión de delitos, de abuso de niños y de tener fotografías supuestamente en su teléfono celular. Son afirmaciones completamente falsas. El periódico El Punto Crítico nunca ha publicado ni publicó dicha información. Esto lo hacemos porque en el año 2012, precisamente en el mes de mayo, el día 13 de mayo, se presentaron las denuncias ante la autoridad competente, tanto del Instituto Electoral como de la Procuraduría General de la República, ya que se clonó la portada del periódico El Punto Crítico y además mal hecha. Se veía que era una copia burda, donde el logotipo inclusive del periódico estaba pixeleado, deformado, y se hicieron copy paste. En la parte inferior de la misma portada, la información no correspondía a la fecha que se estaba publicando, y se hizo con todo el dolo del mundo. ¿Por qué? Porque en aquella ocasión se venían las elecciones precisamente para elegir jefe delegacional en Miguel Hidalgo. Esto con la intención de denostar a Víctor Hugo Romo. El periódico El Punto Crítico nunca se ha metido con información personal de ninguna persona. Siempre ha respetado el derecho de la privacidad que tienen todos los ciudadanos. Esta información es completamente falsa. Si usted la ve, no le crea, no le haga caso a este tipo de publicaciones, porque lo único que hacen es desinformar. Hecha esta aclaración, vamos a los temas relevantes del día de hoy. Vamos a platicar con Raúl Flores García, presidente del PRD de la Ciudad de México, para comentar la denuncia que se hace a Morena por actos anticipados de campaña. Y también vamos a platicar con el licenciado Fernando Vázquez Nájera, analista político, esto con respecto al PRD en rumbo al 2018, también aquí en la Ciudad de México. Tema de suma relevancia es la trata de personas. Ya le hemos comentado en este espacio que es el flagelo de nuestra sociedad, el nuevo flagelo que somete a las personas a una condición de esclavos. Vamos a platicar con la licenciada Adriana Dávila Fernández, senadora del Partido Acción Nacional por el estado de Tlaxcala, ante la presentación que hizo con respecto a el informe que presentara la Secretaría de Gobernación a diferentes instituciones, como es el Senado de la República, la Auditoría Superior de la Federación y en su mismo portal, donde este informe, bueno, en los tres no coinciden los datos que ellos mismos presentan. Si me permite, vamos al punto crítico de la noticia. Periodistas protestan ante Gobernación por el asesinato del periodista Cándido Ríos. Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos, adelanta que la muerte del comunicador no tuvo nada que ver con sus actividades, pues al parecer el ataque iba dirigido a otra persona que también falleció en el atentado ocurrido en Hueyapan de Ocampo, Veracruz. Asegura el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, que su administración advirtió 5 veces al gobierno federal sobre las fallas en el Paso Express. Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo niega. Tras 28 años preso, condenan a Félix Gallardo por la muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena, en 1985. Instituto Nacional Electoral anuncia que pondrá en marcha un servicio para reportar credenciales de elector robadas y extraviadas. Por primera vez en la historia, inflación cumplirá objetivo de Banxico de mantenerse por debajo del 4%, anuncia el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Iniciamos nuestro recorrido por el ámbito federal con Presidencia de la República. Está nuestra compañera Marta Obeso Zuru, Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y nos informa que el señor presidente Enrique Peña Nieto se reunió con jóvenes en el estado de Nuevo León, estos jóvenes que habían sido tiroteados. Marta, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eduardo. Pues así es, el presidente Enrique Peña Nieto recibió esta tarde en la residencia oficial de Los Pinos a los jóvenes Ana Cecilia Díaz Ramos y Luis Fernando Ramírez González, estudiantes del Colegio Americano del Noroeste, que recibieron impactos de bala durante un tiroteo en enero pasado al interior de su salón. El encuentro del presidente de la República con los estudiantes de Monterrey se desarrolló en privado en la residencia oficial de Los Pinos. Así lo informó a través de un comunicado la Presidencia de la República. Acompañados de sus familiares, los jóvenes estudiantes conversaron con el presidente Enrique Peña Nieto y ambos jóvenes pues son los que resultaron heridos en ese lamentable incidente que nos consternó, en donde al interior de un salón de clases otro alumno disparó contra sus compañeros, Eduardo. Sí, lamentablemente, Marta, así se dieron las cosas. Muchísimas gracias por la información. Hasta luego. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí está nuestra compañera Sara Pablo. Mire, cuando se deben reunir los diputados para cosas serias, pues simplemente no van, ¿no? Se había programado que iban a revisar el uso de recursos ilícitos para las campañas electorales. Bueno, parece que no les interesa. Sara Pablo, muy buenas tardes. Tú tienes la información. Así es, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Por quinta ocasión consecutiva y debido a la inasistencia de los diputados, se canceló la reunión de la Comisión Especial para Combatir el Uso de los Recursos Ilícitos en los Procesos Electorales, la cual está presidida por el diputado de Morena, Juan Romero Tenorio. En entrevista, el legislador detalló que de 9 reuniones convocadas, solo se han concretado 2 ante la falta de interés de los diputados. De hecho, la calificó esta como una comisión fantasma, y es que no es la primera vez que únicamente él asiste a estas convocatorias de la comisión. Primero, agradecer la presencia de los medios a esta comisión fantasma. Fue así como el diputado Juan Romero pues dijo que espera que ya una vez iniciado el periodo ordinario de sesiones acudan los legisladores a trabajar. Consideró que los diputados no asisten debido a que el reglamento no contempla sanciones para que los legisladores que falten a los trabajos de una comisión especial pues sean castigados. Fue creada en abril del año pasado y se instaló hasta noviembre, sí, por falta de las propuestas de cada grupo parlamentario. Entonces, la comisión especial aprueba el pleno, pero los grupos parlamentarios proponen a sus integrantes en función de la proporcionalidad que les corresponde de acuerdo a la representación que tienen en el pleno. Entonces, esta comisión mayoritariamente es priista, sí, y va reduciéndose la representación de los otros partidos, pero eso no excusa, sino no es porque pertenezcan o no a un grupo, sino simplemente no hay interés en participar en trabajos especiales que se quedan a través de esta comisión. El diputado Juan Romero señaló que buscará replantear la agenda de trabajo ante el inicio del proceso electoral del próximo año. El reporte que tengo. Ah, ¿qué tal para ir a cobrar las dietas y las prebendas, no, Sara Pablo? Ahí no fallan. Ahí no hay fallo, y bueno, pues mes con mes se les deposita la dieta íntegra en este receso, que es bastante largo, pues de mayo a agosto. No, o sea, aparecen prácticamente los legisladores, si acaso pues uno que otro va a estas reuniones de comisión. Ahora que están ya por iniciar las reuniones plenarias de los diputados, pues seguramente veremos más actividad, pero incluso pues alguna vez me tocó escuchar a una diputada decir que se iba de vacaciones, y bueno, pues son 4 meses de vacaciones. Yo creo que son los mexicanos que tienen más vacaciones pagadas en el país. Dichosos ellos. Muchísimas gracias, Sara Pablo, por tu reporte y los comentarios. Buenas tardes. Buenas tardes. Vámonos a la Cámara de Senadores. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. José Antonio Meade acudió a reunión parlamentaria con diputados y senadores. Obviamente, la pregunta insistente que le hacen es cómo va a venir este presupuesto de egresos e ingresos que planteará los recursos que tendrá el gobierno federal para 2018.

exigieron una investigación expedita y transparente para dar con los responsables. Elementos de la Policía Federal aseguraron más de 2.000 huevos de tortuga marina que serían utilizados para su probable comercialización en Oaxaca. Y finalmente, el gobierno federal no recortará 48 mil millones a su presupuesto en 2018, sino 128 mil millones, lo que va a impactar colateralmente en Tabasco y va a agudizar la crisis económica. Esto lo alertó el diputado federal y dirigente estatal del PRD, Candelario Pérez Alvarado. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Muchas gracias, Miguel Muñoz, siempre su reporte de los estados de la República. Vámonos al sur de la República Mexicana. Como siempre dicen, otra vez arroz. Mire, el magisterio en el estado de Oaxaca simplemente ha tomado las carreteras, impedido que se realice el regreso a clases, y ahora bloquea avenidas y crea un caos. ¿Cuál es la finalidad de estas personas a final de cuentas? A lo largo de 50 años el estado de Veracruz se ha venido sumiendo en la pobreza, en la ignorancia. ¿Por qué? Por este tipo de grupos y de acciones. Nuestra compañera Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión desde Oaxaca, tiene la información. Gisela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, a ti y al auditorio. Y bueno, pues varias horas, aproximadamente 5 de ellas en el transcurso del día, pues estuvieron dándole el jaque al tránsito local en la capital, sobre todo en la zona norte. Las principales arterias, como es una de las avenidas que cruza prácticamente por todo el norte de la capital, que es pues esta avenida que se denomina Heroico Colegio Militar, y que bueno, pues estuvo bloqueada por todo el magisterio debido a que no, dicen ellos, no han resuelto satisfactoriamente sus demandas, y que ya las conocemos de memoria, pero que sin embargo siguen aludiendo a estas demandas de eliminar una reforma educativa, de conseguir plazas a como dé lugar, aunque sean los perfiles no sean realmente los que requiere el alumnado, porque no quieren evaluaciones. Y bueno, de esta manera hacen este tipo de pues caos vial, y fueron 5 horas en las que además los habitantes tuvieron que hacer diferentes maniobras, dejar el coche de plano y caminar porque no había forma de pasar de un lugar a otro. Desafortunadamente esto también ocasionó graves daños a la educación, porque muchos papás no podían pasar por sus hijos que estaban saliendo de la escuela. Así que es el panorama, ya afortunadamente ya se están levantando los bloqueos y pues ya puede haber circulación en esta zona. Miguel, perdón, Eduardo, buenas tardes. Este es mi reporte. Muy completa. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez. Vámonos al estado de Veracruz. Ahí también se cuecen habas. 10 periodistas eliminados, abatidos, muertos, asesinados, como usted quiera llamarle, en lo que va de este año, de este sexenio. En el estado de Veracruz se han venido magnificando estas acciones. Y hoy la esposa de Cándido Ríos, el periodista allá en Veracruz, que fue acribillado 5 balazos, 5 detonaciones de arma de fuego, le cegaron la vida. Ya había sido amenazado. Contaba inclusive con apoyo y resguardo, pero mire, el crimen organizado se las cumplió. Hoy, la esposa de Cándido Ríos exige protección para su familia y para ella. Están en grave peligro. Nuestro compañero Sergio Lara, desde el estado de Veracruz, tiene la información. Sergio, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Buenas tardes, Eduardo, a ti, el auditorio. En Punto Crítico, Hilda Nieves Martínez, esposa del periodista Cándido Ríos, exigió seguridad para su persona y la de su familia luego del asesinato de su esposo. Ella solicita que sus hijos y ella misma, además de sus nietos, se les brinde la mayor protección por parte del gobierno federal y el gobierno del estado, ya que temen que quienes atentaron contra su esposo también pudieran atacar a su familia. Y es que señaló que en múltiples ocasiones, como bien tú comentabas anteriormente, el comunicador denunció amenazas y agresiones por parte del priista Gaspar Gómez Jiménez, quien es expresidente municipal del municipio de Hueyapan de Ocampo. Asimismo, exigió que se esclarezca su asesinato y que las autoridades tomen las medidas necesarias para impartir justicia. Eduardo, déjeme comentar también que hace un par de horas también periodistas de la ciudad capital, Jalapa, exigieron al gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, en este mismo caso, que se ha esclarecido el asesinato de Cándido Ríos Vázquez. Un grupo de comunicadores protestó frente al Palacio de Gobierno en la ciudad capital en demanda de que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes a cabo de este tema y que se aplique todo el peso de la ley contra los responsables. Eduardo. Pues así de las cosas. Te agradezco muchísimo la información, Sergio Lara, pero mira, el caso de nuestro compañero periodista Federico Manuel, 9 años tiene en la total impunidad. Hasta ahorita no sabemos cómo lo desaparecieron, quién lo desapareció y cómo fue su muerte. Así en la impunidad se mantienen a los periodistas. Vámonos al Estado de México. Ahí está nuestra compañera Gabriela Hernández. Hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bueno, ordenó el recuento voto por voto a 556 casillas en el Estado de México. Esto en un momento determinado revertirá la decisión de otorgarle la constancia de mayoría a Alfredo del Mazo. La información la tiene Gabriela Hernández, reportera, allá en el Estado de México. Gaby, muy buenas tardes. Hola, Eduardo, buenas tardes. Te saludo a ti y al auditorio. Y bien, como tú lo acabas de comentar. Y mira, el recuento de votos será de 32 de los 45 distritos electorales. Esto es el equivalente a las 556 casillas. Y bueno, con esta decisión dará certeza jurídica a la elección a gobernador y con ello se garantizará la constitucionalidad y la legalidad del proceso. De acuerdo con el tribunal, en 16.023 casillas no existe ninguna causal prevista en la ley para conceder el recuento solicitado por Morena, PAN y PT, además de que fueron revisadas durante los cómputos distritales. Y bueno, este recuento será el próximo domingo 27 de agosto, en punto de las 9 horas, en la Sala Regional de Toluca, hasta donde se trasladarán los paquetes, por lo que los representantes de los diferentes partidos políticos esperan la notificación oficial del Tribunal Electoral para saber cuáles serán las casillas en las que se hagan el recuento y de qué distritos mexiquenses. De igual manera, se espera que en breve los partidos que impugnaron fijen sus posturas. Así la situación en el Estado de México en cuanto a la elección a gobernador. Es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Gaby Hernández. Muy completa la información. Vamos a darle seguimiento. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. Un joven presuntamente estudiante de ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, identificado como Enrique, de 23 años, perdió la vida luego de que, a decir de testigos, se lanzó desde el 12º piso de un edificio ubicado en el número 107 de la calle José María Oyoki, casi esquina con Avenida Coyoacán, en la colonia Acacias, perímetro de la delegación Benito Juárez. De acuerdo con la declaración del habitante del inmueble, él y Enrique verían películas, ya que este sufría de una fuerte depresión e incluso ya había intentado otras veces atentar contra su vida. Los 38 perros Golden Retriever que fueron rescatados el martes 22 de agosto en un predio ubicado en la calle Sur 71A y Manuel Gambio en la colonia Bandijal ya están bajo protección del Hospital Veterinario de la Delegación Iztapalapa. A diferencia de las imágenes donde los perros adultos no podían caminar con libertad y estaban encerrados en un corral deteriorado, ahora los animales gozan de espacio, comida y agua. La Procuraduría General de Justicia capitalina dio a conocer que el propietario del inmueble, identificado como Javier Gómez, quedó en libertad bajo las reservas de ley. Además, se investiga si en el aseguramiento de los perros se siguió el debido proceso. Vecinos de la calzada Misterios y de la calle Fortuna en la colonia Tepeyac, delegación Gustavo A. Madero, reportaron en redes una tubería rota en dicho lugar, justo en donde se está construyendo un carril de Metrobús. Según los reportes, la tubería mide 6 pulgadas y el chorro de agua alcanzó cerca de 2 metros de altura. Además, la fuga inundó el segundo piso de una casa. El Centro de Orientación Vial informó que la fuga de agua ya ha sido controlada. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. ¡Hola, hola! Enormes cantidades se destinan a las campañas, a los partidos políticos. ¡Vaya, vaya campañas! ¿Campañas? ¿Cuál es tú? ¡Ah, sí! No me digas, las campañas más profundas, las campañas más grandes. ¿Cuáles? ¿A cuáles te refieres? ¿Cómo que a cuáles? ¡A las campañas promotoras!

Vemos que presenta PRD una denuncia en contra de Morena por actos anticipados de campaña, cuando el partido Morena hoy por la mañana y a lo largo de toda la semana, los cuatro suspirantes a ser jefes de gobierno han aclarado que lo que se está definiendo con esta encuesta es quién va a ser el coordinador nacional de Morena en la Ciudad de México. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, pues es como querer, como se dice, hacer una kermés en donde no hay reglas, donde no le pides permiso a la maestra, a la directora en la escuela, donde tú dices que las cosas están bien, y creo que cualquier kermés escolar tiene más credibilidad y más legalidad. Aquí, yo te digo, es un proceso que no es legal, que constituye una figura, Eduardo, que se llama fraude a la ley, porque los documentos de Morena, sus estatutos, el artículo 14, solo prevén la figura de coordinadores distritales. Ellos están sacaron una estrategia para decir que iban a elegir su candidato o candidata, y ahora que ven que estamos haciendo las denuncias y que ven que ya están en la falta, pues quieren con estos engaños, esta forma fraudulenta de conducirse, pues decir que no, que eran un coordinador de la coordinación general, de los coordinadores principales de la gran coordinación. Pues creo que eso es verdaderamente pues jugarle al vivo, hacer danza. La izquierda electoral pues se consolidó después del fraude electoral. Nacimos a la vida política en el 88 en contra del fraude electoral de Salinas de Gortari contra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. La verdad es que qué vergüenza que hoy veamos, Eduardo, estas prácticas, pues la verdad, deleznables. Pero así se manejan normalmente, ¿no, Raúl Flores García? Pero yo he visto en las calles anuncios espectaculares de Mario Delgado, senador, donde lo que presenta es sus acciones como senador de la República, a Martí Batres utilizando al partido Morena de la Ciudad de México, haciendo campaña, y también anuncios por todos lados. Monreal pagando portadas en periódicos, ¿no?, que lo anuncian como ganador de esta encuesta que se realizó, y todavía no hay resultados. Vemos en todos los medios acudiendo obviamente a hacer sus exposiciones de por qué deberían ser ellos los candidatos para 2018 en la Ciudad de México. No encuentro congruencia aquí. La única que he visto que se ha mantenido con perfil bajo, que ha respetado inclusive las decisiones que se van tomando, es a la doctora Sheinbaum, además académica, catedrática, ¿no? Manteniendo una posición mucho más, menos beligerantes que como tienen esos tres. Pues mira, inclusive tiene toda la razón. Ahorita voy circulando por algunas vías de la Ciudad de México y, bueno, digo, ¿de dónde salen todos esos recursos? Son recursos de las personas, de la gente que ocupan en promocionar su figura pública de manera extemporánea. Son recursos que se aplican, Eduardo, ilícitamente, y efectivamente, de alguna forma, si bien se había visto un perfil más bajo de Claudia Sheinbaum, hoy vemos en un periódico de circulación nacional cómo varios académicos están de la UNAM y están protestando para organizarse, porque aprovechó el foro de la universidad para también ir a hacer campaña. Obviamente, pues los expertos de la UNAM saben que esta campaña es ilegal, y bueno, ya hay también una inconformidad, y digo, es lo que han estado propiciando, es que se valga todo, es como volver a un estado de naturaleza político, es la ley de la jungla, es y lo peor es que no hay quien les ponga orden, ¿no? No vemos a una autoridad firme con la ley en la mano diciéndoles hasta acá, hasta aquí es donde se puede llegar. Pues, Imagínate, es que ese es el problema, que Andrés Manuel, de verdad, su gen priista lo ha venido ya traicionando una y otra vez. Yo recuerdo en el 2015 vino a hacer campaña en las delegaciones, lo denunciamos por ilegal y él, lejos de reflexionar cualquier otra cosa, dijo, ah, sí, pues ahora hago otro recorrido. En la mañana estaban anunciando ya la segunda vuelta de la encuesta. Es así, este tema de, ah, pues ahora si me acusan, yo todavía tengo o sea, están ocupando los espacios y los medios. Raúl Flores García, tú como presidente del PRD, ¿crees que esta denuncia que están haciendo ustedes va a prosperar? Porque ya dijo Morena que ellos no están eligiendo candidato o precandidato, lo que están eligiendo es a un coordinador. Pues mira, primero lo que tiene que prosperar es la verdad. Lo que tiene que prosperar es que no pueden hacer estos engaños, no pueden utilizar el dinero de las personas de esta forma tan burda, gastarse cientos de millones de pesos, perdón, en esto, no pueden tener estos amigos adinerados que hoy los han llenado de una soberbia y de, sí. Ahora que les están dando 12 mil millones de pesos a los partidos políticos, ¿no? Más toda claro. La publicidad que se hace en radio y televisión que no se las cobran. Pero fíjate, ¿de dónde lo sacan? O sea, o lo sacan de las delegaciones o se los da su amigo Alfonso Romo, o veo que ahora son muy cercanos a Telmex, por ejemplo, yo en los Twitter. Yo voy más allá, Raúl Flores, sí. Yo creo que esto es del crimen organizado. Llámale aquellos que venden armas, que venden drogas, que hacen trasiego de drogas, aquellos de cuello blanco que se dedican a lavar dinero, o que hacen negocios con licitaciones amañadas. Todos ellos forman parte del crimen organizado y recibir dinero de ellos, sin lugar a dudas, es falta de ética en los diferentes partidos y de los políticos, ¿eh? Bueno, que no diera Rigoberto Salgado porque llegara Claudia Sheinbaum o Martí o el propio Monreal al poder y poder librar todas las acusaciones en su contra de estar de acuerdo con los grupos criminales que han asolado Tláhuac. Imagínate, pues esos dineros, pues cuánto no le estará metiendo al propio Rigoberto Salgado, pues que es uno de los primeros interesados, ¿no? Pues agradezco mucho, Raúl Flores García, que nos pongas en contexto de lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no? Porque muchos ciudadanos nos quedamos viendo y no sabemos qué es legal y qué es ilegal. Muchísimas gracias. Y nosotros muy rápidamente, ¿verdad? Solo decirte que acudimos porque también hay un antecedente. Solo lo apunto, la presidenta municipal de Zacatecas en el pasado proceso electoral de Morena se le acreditaron actos anticipados de campaña y aunque fuera de las confianzas de Monreal, no se le dejó tomar posesión y se le quitó la candidatura. Sí, mira que a Monreal dicen que salió huyendo de Zacatecas, ¿no? Cuando era joven, que terrible. Tomó algo de su papá y tuvo que salir por piernas. Bueno, pero eso es lo que dicen las malas lenguas. Muchísimas gracias, Raúl Flores García. Pues así están las cosas. Actos anticipados de campaña a todas luces. Pero la ley... la norma no encuentra elementos suficientes como para iniciar procesos o castigar a quienes tienen culpa, ¿no? Ya nos acompaña el licenciado Alfredo Rojas Díaz Durán, esta mesa de trabajo. Él es director de la Fundación Unidos por la Paz, la Justicia y el Medio Ambiente. El tema que nos trae a la mesa son los derechos humanitarios en Chile por lo de la dictadura y la reconciliación. ¿Cómo estás? Hola, mi querido Eduardo, muy buenas tardes a ti y tu apreciable público. 3 minutitos tenemos. Mi hermano querido, pues fíjate que estamos retomando el tema de histórico de las dictaduras como una memoria histórica que tenemos que reconstruir. Poniéndolo, ¿no?, como en comparación con lo que está sucediendo en Venezuela, Estados Unidos y en México. En México, yo creo que en todos los países, yo creo que no podemos permitir que en ningún país, como tú lo has señalado en múltiples programas, se violen los derechos humanos. Los derechos humanos son fundamentales y están basados en lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, en donde se violaban los derechos de los soldados en primer lugar, que eran víctimas de la misma guerra, y después se observó la violación a las comunidades y a la población civil. En Chile, en 1974, un militar, que no quiero nombrar su cargo, porque es deshonra de todos los ejércitos, ya que los ejércitos son una institución loable, ataca al presidente Allende, lo derroca, lo bombardea, el Palacio Nacional lo ataca con artillería pesada, y luego desaparece. ¿Suicida el presidente? No, no, bueno, eso es una tesis, es una tesis. Sí, porque lo que se dice es que en el afán de no rendir el poder ejecutivo, de no someterse a ese golpe de Estado, prefirió perder la vida, ¿no? No, bueno, yo creo que no, yo creo que tomó, porque se ve que toma las armas y defiende la democracia, defiende la dignidad del pueblo de Chile, y bueno, esa dictadura, pues, en la muestra fotográfica que inauguramos con el señor embajador Ricardo Núñez, se ve cómo Pinochet tiene hornos donde cremaban a los opositores, eso es increíble, como en Hitler, ¿verdad? En el caso de Hitler, que actuó con los judíos. El pensamiento que nos haces es recuperar la historia para no volver a tropezar con la misma piedra, ¿no? Reconstruir la historia precisamente para no permitir que ninguna autoridad abuse del poder. Bueno, y mire, los mexicanos seguimos tropezándonos con la misma piedra una y otra vez. Los 43, hasta, el 68, hasta dónde el halconazo, vamos a llegar, ¿no? Por eso es importante tu programa y yo te agradezco. Vamos a un corte y regresamos. El Mundial Rusia 2018 ya comenzó con las eliminatorias UEFA y Conmebol completas en exclusiva por Sky. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta en sky.com.mx. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Argentina. Caminito que el tiempo borra. La Comparsita, Volver, Caminito, Cuesta Abajo, A Media Luz, Mano a Mano, Por una Cabeza, El Día que Me Quieras, Noche de Reyes y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Italia, España, México, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Brasil, Cuba, Chile, Perú, Colombia y Puerto Rico. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad Orfeón. La sombra te busca y te nombra. XEIAM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. ¿Sabías que? ¿Sabías que? Durante los primeros meses de vida, los bebés lloran sin lágrimas y pueden sonreír hasta después de un mes de nacer. Siempre IN, guía de estilo. Es muy importante desmaquillarse antes de dormir para quedar libre de suciedad y desbloquear los poros. Al retirar el maquillaje, eliminamos el producto y las células muertas de la piel y los contaminantes que se han podido acumular. Facilitamos la oxigenación, evitamos el envejecimiento de la piel y prevenimos el acné, entre muchos otros beneficios. Frases célebres. Nunca te doblegues al primer fracaso ni al primer comentario que te hagan. Por más que te derrumben un sueño, te los derrumbas tú mismo. Elvis Presley, actor y cantante estadounidense. La acera de enfrente vas caminando con tu uniforme y tu trapito de las tortillas. Descubre otra faceta de Ariel Miramontes. Encuentra sus canciones en orfeón.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:00 p.m. ya con 45 minutos. Agradezco mucho a la senadora Adriana Dávila Fernández, senadora por el estado de Tlaxcala, el que me haga el favor de tomar la llamada. Senadora, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, como siempre, presidente auditorio. Vimos que presentaste, senadora, un resultado, un recuento, un análisis de esto que había presentado la Secretaría de Gobernación como el gran avance en la lucha en contra de la trata de personas. Este flagelo, que lo hemos dicho miles de veces en este mismo espacio, en la época moderna, que llega a la esclavitud, ¿no? A la esclavitud de hombres, mujeres, niños, y no vemos que haya avances. Se hace unos días platicaba con algunas jovencitas que fueron víctima de trata y dicen, es que no han hecho nada por nosotros. En el Senado de la República, la senadora Adriana Dávila no ha metido las manos. Las organizaciones estas sociales se han aprovechado, nos traen de un lado a otro exhibiéndonos como animales raros, pero ni siquiera nos han puesto a un psicólogo para que nos ayude a salir adelante. Cuéntanos qué está pasando al respecto. Pues sí, mira, yo creo que lo más importante aquí, Eduardo, que es fundamental, es saber qué le toca hacer a cada quien, y creo que eso es lo que nosotros en el Senado de la República estamos haciendo. Y creo que cuando nosotros cruzamos toda la información y queremos ser todólogos, la sociedad civil quiere sustituirnos a los legisladores, nos queremos ya no ser políticos porque nos da vergüenza decir que somos políticos, ¿no? Y entonces todo se confunde, pues nadie hace lo que le toca. Lo que nosotros demostramos con la evaluación y el análisis del informe es que hay dos aspectos fundamentales. Uno, que en todo lo que tiene que ver con prevención, atención a víctimas, concretamente, y rendición de cuentas, que son tres de los cuatro objetivos del Programa Nacional en materia de trata de personas que presentó el gobierno federal, no solo no se han cumplido los objetivos, sino hay una tremenda simulación y una terrible confusión en lo que significa cada concepto. Por ejemplo, en el de capacitación, tiene un indicador de medición que tiene que ver con el número de servidores públicos, perdón, en el de prevención, tiene un indicador que tiene que ver con la capacitación a servidores públicos, es decir, ¿qué le toca hacer a cada servidor público? De los tres poderes y de los tres niveles, ¿no? Y me parece que tiene que ver con que lleguemos a la especialización, que debe hacer alguien que tiene una víctima, que debe hacer alguien que integra una carpeta de investigación, que debe hacer un juez para interpretar la carpeta que le dieron, revisar si se aplicaron todos los elementos del tipo penal, que debe hacer alguien para reparar el daño, que es concretamente las comisiones ejecutivas de víctimas estatales como la federal, y cada quien debe especializarse en algo. O qué debe hacer la Secretaría de Salud, por ejemplo, para recibir una víctima de primera atención. Y resulta ser que confunden esto con difusión. Entonces tenemos reportes de todo tipo en donde se plantea que la aparición de un spot, que una campaña de prevención, que etcétera, todo eso es prevención y todo eso es capacitación. Y entonces tenemos cifras en donde dice que se logra impactar a más de 60 millones de personas, perdón, de 40 millones de personas, cuando en la realidad ni siquiera se logra acreditar a los 6,000 y tantos servidores públicos que aparentemente fueron capacitados en el año 2015, por mencionarte un dato, ¿no? Y luego, efectivamente, tienes a víctimas que están buscando la reparación integral del daño, y el reporte que nosotros tenemos es que no ha habido una sola víctima que haya sido reparada del daño. Pero eso sí, todo el mundo habla en nombre de las víctimas. Y yo ahí sí quiero ser muy enfática en este tema. Entiendo, por ejemplo, que puedan decir, en el Senado no se ha hecho nada. No, por supuesto que se ha hecho muchísimo. Y en principio es darle seguimiento a la revisión y señalar lo que en un poder que es un equilibrio del Ejecutivo tiene que hacer. Y en mi caso, yo he venido planteando con otras senadoras, con otros compañeros, con técnicos especialistas, pues que hace falta modificaciones, porque ya demostramos que en el otro rubro, que es el cuarto objetivo, que es evidentemente la persecución del delito, el tipo penal, los tipos penales son confusos y tenemos una serie de tipos penales que no se están aplicando ni de manera correcta y que además, evidentemente, es prácticamente imposible acreditar lo que tienen ellos porque están mal planteados. Hay una confusión terrible entre trata, explotación y demás. Senadora Adriana Dávila Fernández, ¿cómo quedó esto de los resultados que había presentado la Secretaría de Gobernación en su informe, que ustedes hicieron un análisis y que presentaste en Tlaxcala? ¿Qué encontraron? Ah, bueno, te quiero comentar. Estoy presentando ya en cada estado, en específico, lo que corresponde a cada estado. Y pues hicimos un análisis global que fue presentado incluso a ustedes en la mesa para decir, esto no está funcionando, ¿qué es lo que hace falta, no? Y lo que dijimos es, vamos a ir cada estado por estado para saber qué le hace falta. En el caso concreto de Tlaxcala, les hace falta muchas cosas. Primero, identificar perfectamente lo que tiene que ver con el tema de capacitación. Es decir, capacitar a ministerios públicos, a jueces, al personal de Secretaría de Salud. Y lograr también de esta manera que los dineros que están asignados no se vayan a organizaciones sociales y a fundaciones, ¿no? Que se apliquen donde se debe aplicar. Sí, ahora, si vas a dar dinero a una fundación, que verifiques que ese dinero sí está aplicado para lo que fue hecho. Pero mira, en el caso de Tlaxcala, te pongo un ejemplo. Yo decía, se gastaron porque reportan tres campañas y una serie de cosas, en donde la campaña de prevención consistió en ir a presentar en 42 municipios una obra de teatro a ciertas escuelas. Sí. Y yo preguntaba, ¿se logró el objetivo en ese sentido? Cuando una obra de teatro, más o menos de lo que nosotros planteamos y revisamos... Mira, para las víctimas de trata, senadora, yo creo que no. Pero para pues los no. que hicieron la obra, yo creo que sí, porque se hincharon las bolsitas de dinero, ¿no? Mira, está llegando en este momento información de una de las chicas víctimas y me dice... ¿Habría oportunidad de acercarse a la senadora como para que tome nuestra situación y se revise? ¿Sí? Por supuesto. Yo te voy a hacer llegar la lista de estas jovencitas para que realmente pues se les haga justicia, senadora, porque no yo creo que la sociedad ya no está para aguantar este tipo de cosas donde se trabaja nada más en la simulación, si me lo permites, ¿no? Con muchísimo gusto, y además agradezco, por supuesto, que tú seas un conducto serio y responsable para hacerlo, porque creo que eso lo que ayuda es acercar a estas jovencitas a las instituciones para la reparación integral del daño o acelerar, en su caso, los procesos judiciales que tengan ante las instituciones. Y darle respuesta también a todos, ¿no? Mira, me gustaría que nos acompañaras en esta mesa de trabajo, si pudieras, en la próxima semana, para que ahondemos mucho más en el tema, porque ya ves que los tiempos aquí vuelan. Muchísimas gracias, senadora. Claro que sí, gusto. Espero pongo toda la lista. Muchas gracias. Es la senadora Adriana Dávila Fernández, senadora por el estado de Tlaxcala, presidenta de la Comisión en contra de la trata de personas. Esta lucha que debemos realizar todos como sociedad. Vámonos al comentario del licenciado Esteban Ruiz Carballido sobre lo que es la Asamblea Nacional del PRI. Hola Eduardo, un saludo a ti y a tomar el auditorio. El día de hoy mi comentario va a ser en referencia a la Asamblea Nacional del PRI. El pasado 12 de agosto se llevó a cabo la sesión plenaria de la Asamblea Nacional del PRI. Esta fue la conclusión de 5 mesas temáticas que en días anteriores se dieron en diferentes sedes en todo el país. El punto a rescatar de esta asamblea sin duda fue la apertura de los candados, lo que permite a cualquier ciudadano, militante o no militante, ser candidato a la presidencia de la República. Hasta hoy todas las voces nos dicen que esta reforma se hizo para que José Antonio Meade, secretario de Hacienda, pueda alcanzar la candidatura del PRI sin mayor contratiempo. Pero en el camino podemos ver a muchos priistas y no priistas interesados en la primer magistratura del país, que cuentan con los elementos y que cuentan con la militancia. Y otros tantos que, aunque no tengan la militancia, con esta nueva reforma a los estatutos del partido, pueden ser candidatos sin ningún problema. Entre ellos Aurelio Nuño y José Narro, actual secretario de Salud. Por eso sostengo que esta reforma no fue con dedicatoria a Meade. Una real apertura que el PRI quiere hacer a la ciudadanía porque sabe que sin la ciudadanía no gana la elección. Hoy el PRI está más vivo que nunca. Otra reforma que llama la atención es la de los plurinominales, donde el PRI se pone a la vanguardia y logra que ningún legislador plurinominal pueda brincar a otra posición por la misma vía. ¿Esto qué significa? Un diputado plurinominal no puede brincar a senador, un senador a diputado, un diputado federal a diputado local. Eso abre la puerta a muchos más militantes que tengan trayectoria y carrera política y que nunca han sido electos por esta vía. Creo que el PRI con estas reformas se pone en ruta para competir y ser un serio aspirante a ganar la elección presidencial del 2018. No descartemos a los tricolores. Esa disciplina férrea que los caracteriza, seguramente los llevará unidos al próximo proceso electoral y con el poder presidencial, su disciplina y un candidato ciudadano o que se identifique con las causas ciudadanas, seguramente el PRI será un fuerte competidor para el 2018. Gracias, Eduardo. Este fue mi comentario. Muchísimas gracias a Esteban Ruiz Carballido por ponernos en contexto de esta misma situación. Estábamos ahorita discutiendo en la mesa, rapidísimamente le voy a compartir con a Alfredo Díaz Durán y con Miguel Muñoz al respecto de, ¿es válida la muestra que está tomando Morena con respecto a 1,000 personas en un universo de 8 millones de habitantes en la Ciudad de México? Me decías, Alfredo. Bueno, yo he realizado algunas encuestas junto con mi esposa, y bueno, son de 1,500, tiene que ser totalmente aleatoria y sí tiene que ser muy clara y bien el margen de error. Y muy determinado, no debe ser, ¿no?, en una sola zona. Sino ¿y tú qué opinas, Miguel Muñoz? Los seccionales. Que son, pueden ser 10, 20, 30 encuestas. Finalmente, quien va a elegir es el dedo de Andrés Manuel López Obrador. Señor Ramos. Pues sí, yo coincido totalmente con Miguel Muñoz. ¿Cómo? La mano santa de Andrés Manuel será la que decida. Santa la mano de Andrés. Tenemos que creer en la democracia. Ah, perdón, la dedocracia, sí. No. Es correcto. Bueno, tiene pues que ahí tiene usted cómo se empiezan a dar los debates en función de si realmente se está haciendo de manera profesional, con la intención de servir a los que habitan en la Ciudad de México, yo les pido que así sea. Al país. Si uno pensara que así lo están haciendo, qué bueno. Pero si piensa mal, dicen, piensa mal y acertarás. Si lo analiza uno por el otro lado y van y hacen la encuesta en la delegación Cuauhtémoc, pues va a ganar el de ahí. Si la hacen en Tlalpan o Iztapalapa, seguramente Claudia Sheinbaum será la ungida. Analícelo usted. Les agradezco mucho el que hayan venido a la mesa. Te agradecemos a ti. Gracias. Y los invito a que nos escuchen mañana de 5 a 6 de la tarde por esta misma frecuencia, la 470 de Grupo Radio Fórmula. Soy Eduardo Ramos Fuster. Nos escuchamos el día de mañana. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Alerta Amber. Se solicita su colaboración para localizar a Iker Leonardo González Gutiérrez, de 5 años de edad, originario de Aguascalientes, Aguascalientes. El pequeño Iker Leonardo González Gutiérrez y su hermana Constanza, de 10 años, fueron vistos por última vez el pasado 4 de agosto de este año en compañía de Ricardo González Pino. Para mayor información, al 01800-00854-00, Grupo Fórmula. La caravana del rock and roll, una vez más, está de regreso. Enrique Guzmán. Solo barro lo for... Angélica María. César Costa. Palito Ortega. Roberto Jordán. Los Tin Tops. Los Locos del Ritmo. Rocking Devils. Y los Heaters. 25, 26 y 27 de agosto. Auditorio Nacional. Venta de boletos en Ticketmaster. Grupo Fórmula. Presente en los grandes eventos. XAIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre la conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Facebook.com/Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Es un proyecto para incluir a los pueblos indígenas en la atención médica. Estamos manejando lo que es medicina tradicional y medicina moderna. Yo traigo a mis hijos, a veces les pega diarrea. Si no hubiera hospital, se deshidratarían y se morirían. Miles de habitantes del norte de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas son beneficiados con el Hospital Comunitario de Huejuquilla El Alto. Conoce más en www.gob.mx/salud. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República.